todo ni está quemado. Un cartucho por un centavo, buen maní. Maní, maní tostado, no está crudo ni está quemado. Un cartucho por un centavo, buen maní.